pensar que te hace gozar. Oye, yo traigo alegría de la tierra mía cubana, que te hace bailar, que te hace bailar. Viendo mel de maracas sabor a caña, y bailo bien mi cachanga con mucha maña. Oye, yo soy santiaguero de los pachangueros, que sabe bailar, que sabe bailar. Comiendo miel de maraca sabor a caña, y bailo bien mi pachanga con mucha maña. Oye, yo soy santiaguero de los pachangueros, que saben bailar, que saben. Yo traigo de Oriente mi son caliente.